qué fuerte. A ver, prueba esta, carnal. ¿Qué es? ¡Ay, es coco de mono, güey! Está buena, güey. ¡Ay, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca. No manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. ¡Ah, se escucha chida, güey! ¡Cámara, déjame nomás! Estimas Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la mota. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Doctora, oficialmente nos abandonaron. Oh, no me digas, en sí. La triste y cruel realidad de este programa es de que los colaboradores nos dejan morir solos. Y justo a vísperas, bueno, de nuestra salida, ¿no? Sensei. Sí, pues es que ya nos vamos del aire, ya nos censuró Gobernación y pues no es cierto, ¿no? Lo que pasa es que ya tenemos que descansar de todo este show. Por cierto, acá hace rato puse ya el podcast de la semana pasada. Oh. El podcast, como dice ahí la raza, ¿no? El podcast. Y bueno, esa es la cuestión. Muy bien. ¿Qué haremos, doctora? ¿Quién invitamos al programa? ¿Tenemos candidatos o candidatas, sensei? Yo ya tengo a alguien en mente, pero no sé. Ahora, el niño verde no yo ha sido... Yo también, sensei. Pero... ese ha de estar ocupado ahorita, doctora. Ah, sería cuestión de consultar, ¿no? No creo que... Cuando se mete al Skype, esta persona es nada más para cosas muy precisas. Entonces no creo que... Se me ocurrió, sensei, una ideota, como decía alguien hace mucho tiempo. Mire el Skype. Doctora, ¿se siente mal? No, ¿por qué me dices eso, sensei? Que eso es material radioactivo. O mejor lo dejamos para el final, puede ser. Y nos sorprendemos en plan. Vamos a ver qué pasa con los actuales miembros del programa. Ya, ok. Y bueno, estoy poniendo en el grupo de Facebook del Diario de la Night el enlace para el IRC. Para que se metan al chat IRC. Y pues participen, ¿no? Ahí en el IRC. Nada más que esta cosa así como que está algo lentona. Oh, ya sé por qué es que no me había conectado a mi... Ah, no, ya estoy conectado y todo. Ah, qué güey. Ay, no se da cuenta, sensei. ¿Qué estará mirando? Oh, Dios santo. Todavía no son las 11 o 12. Todavía es temprano por allá. Doctora, por favor. ¿No? No, solo digo... Las cosas como son, sensei, y la gente también lo conoce usted. ¿O no han publicado una foto de usted cuando era pequeñín? ti. ¿Qué dice que vio? Sí. Postearon en el Facebook, en el grupo del diario. Saludos para Juan Martín Taz. Justo la estoy viendo, ¿eh? Está buena, ¿eh? Está buena esa imagen que pusieron en el grupo de Facebook. Ok. Me entraron los dedos sí. Porque vamos a empezar a hablar de esto. Doctora, buenas noches, un beso, ¿cómo está? Muchas gracias, ese ya era hora, pues, saludar como se debe a nuestro querido público que ya estamos por... ya nos están llamando para el descanso merecido, creo que es importante para renovarnos en nuevas ideas, en nuevo estilo. Y muy buenas noches a todos, un beso y bendiciones aquí, la Doc Aome Chan desde el equipo Perú para el diario de la Night, aquí en Radio Anime Nexus, y pues esperemos que se diviertan estas dos horas de programa. Estamos solos, pero esperemos que no por mucho tiempo. Sí, esperemos que no. No nos dejen solos. No nos dejen solos. No me dejen solo con la Doc. Pueden ocurrir muchas cosas. No, claro que sí, Sensei lo sabe. O no se dio cuenta, Sensei, lo que pasó con el pobre Cronos. El especial que tuvimos. ¿Se acuerda? ¿Qué le pasó? ¿Se infartó? Pues el pobre Cronos tuvo que... Sí, tuvo que dar unos argumentos sobre nuestros gustos entre Macross Frontier. Usted se la partió con los argumentos en favor de Cheryl y que él ya no le pudo rebatir nada y se quedó así de que... Es que Ranka es... Usted es kawaii, doctora. Es kawaii, doctora. No, pero yo le digo, doctora. No, tampoco fue así. No, Tito San es testigo. Saludos a Tito San que nos está escuchando. Saludos, sí, al gato maraco. Acá, que está dice, por estoy ahí. Con vida. Sí, la verdad. Dice que está con vida. No me interesa, nada más escucho el programa, maldito gato, y ve a tu arenero y siéntate ahí. Así nos lleva. ¿Amante de los necos? Sí. Cuente su experiencia, cuente, para que todas las chicas se derritan. Ok, hace rato yo estaba viendo y disfrutando Amor de Gatos en Animal Planet. Definitivamente ese programa me robó el corazón. Ya, pero explique, porque mucha gente puede decir Amor de Gatos, pues pueden besar muchas cosas. Eso es muy ambiguo. Ok, sí suena como a zoofilia, pero no tiene nada que ver. Una cosa es el amor sexual y otra cosa es... El amor de un sentimiento de afecto. Y pues como ustedes sabrán, yo tengo mucho afecto por los gatos, y más cuando son gatitos chiquitos. Me roban el corazón los gatitos a mí. Para que sepan todos, el sensei tiene corazón. Sí, yo tengo alma, que... tengo alma, vida y corazón, por supuesto. Entonces, cuando vi el programa este de Amor de Gatos, me gustó porque se trata de un cantante y compositor que se llama John Fulton. Que va recorriendo los United States of America en busca de historias de gatos. Oh, Dios, y muy gringo usted. Yeah, that's right. Entonces, este intérprete y compositor busca historias de gatos, pero busca gatos de refugios, historias de gatos en pueblos, historias de vida sobre gatos y de gente que daría hasta su vida por su gato. Entonces es un programa que a mí la verdad me encantó. Yo entiendo que hay gente a la que no le puedan gustar los gatos. A mí me encantan los gatos. Es mi animal favorito, pero por mucho. Y nada, ¿no? Simple y sencillamente me gustan. Me gusta ver gatitos lindos. Ya, eso es todo. Más cuando están así. ¿Y qué pasa si el gato? Claro, está muy bien, pero como todo ser vivo, aparte los perros, los gatos, las ratitas, también crecen, sensei. O sea, usted lo va a tener ahí jugando al cachorrito, al pequeño gatito. Ah, no, y cuando crezca lo va a dejar. Por supuesto que no, porque no. Entiendo que me gustan los gatos y son lindos cuando están chiquitos, pero también crecen y cuando crecen siguen siendo lindos. Entonces valga la aclaración, sensei, porque mucha gente quiere todos cuando son cachorritos, pero cuando crecen, pues pasa ya los miran feos, perros, los tiran a un costado. Pasa mucho con los perros, cierto. También pasa con los gatos, los abandonan, sí, los abandonan. Aunque la diferencia es de que un gato puede ser independiente aún si se le abandona. Él puede buscar alimento y salen sus instintos naturales de un felino. En ese sentido, instintos también. El gato tiene sus instintos y es muy... Si el gato no tiene de comer, busca. ¡Pum! Ya. Esa es la habilidad que tiene. El gato también se enoja mucho, sensei. O sea, se enoja, se para en dos patas y mea. Ay, Dios. Es lo que hace un gato cuando está muy, muy enojado. Y empieza a hacer sonidos como... Esto y más es Animal Dios. Chico, no se confundan, está sorprendiendo su tele. Son sonidos reales y... Qué cosa. Ok, aquí en el IRS está el Leopard pregunta: yo siempre me pregunté por dónde meaba Cat Dog. ¡Oh! ¡Uy! Buena pregunta. Pero bueno, doctora, de eso no vamos a hablar el programa de hoy. Sensei, hablando de gatos, de necos, no se escuche. A ver, aquí se cae un saludo de nuestro querido y estimado joven revolucionario Repkan, que le manda muchos saludos, sensei. Ok. Y dice... Ok, sensei, Dios santo. Y dice... Dice esto, sensei. ¿Qué dice? Ok. Ah, que si estamos hablando de Arkan. Oye, cierto, ese también es un gato roñoso. Bueno, ese es gato roñoso bodeguero azul. ¡Y eso es todo! No, ¿y cómo le...? ¡Oh, Dios santo! El doble Benito. No puedo creerlo, está en el programa. Bienvenido, doble. ¿Cuándo te clonaron? Dios santo. O eres el hermano perdido. Dios santo. Ay, qué cosas. Tito San, parece que se lo quiere mucho. Se dice, Lino estaba haciendo gargaras. Dice, uy, oh. No me dejo. Vamos a saludar a Arkan. Ahí está. Hiraiga Sato dice, te apoyo con el comentario, me encantan los gatos pequeños y grandes siguen siendo muy hermosos. Sí, sobre todo si son así gatitos negritos. Tengo un particular de niño. Son más lindos cuando duermen, sensei. Ah, claro, y cuando se están acicalando también son lindos. Acá un chico le dice, Luis Yagami, le dice, sensei, diga ña. Ya. No se atore, sensei. Dios santo. Ok. Bien. Su caro del chat, sensei, dice: al sensei le gustan los gatos a pesar de ser... ¿perro? Sí. Él lo dice. ¿Y qué? ¿Y qué? Problem. Por cierto, estamos haciendo así como que un poco de tiempo porque, como sabrán, nos dejaron morir solos. No llegó ni el niño verde. No llegó ni el niño verde ni el dracosaurio. O sea, imagínense, ninguno de los dos llegó y no tengo ningún mensaje aquí recibido de ellos. O sea, no tengo nada de información acerca de niño verde ni de Draco. Nada, absolutamente nada. Niño verde por lo menos me manda un mensaje al celular. Pero hoy nada, doctora. Hablando de eso, sensei, acá sigue la gente comentando su debut como Neko. Dice, Ankokun, no es gárgaras, está saliendo una bola de pelo. Ah, no, una bola de pelo sería así. Oigan, sí, los gatos cuando tienen una bola de pelo hacen unos ruidos bien escabrosos, ¿eh? Yo cuando tuve gato, una vez parecía así que ya se estabas como asfixiando. Estaba así todo agazapado el gato y... y una bolota de pelo que tenía el gato ahí en la torada. Dios mío. Ay, sincero, tiene que ser tan explícito, poder y susceptibilidades. Ay, Espíritu Santo. Pues así es en los gatos, los que tienen gatos lo han de haber escuchado en su vida. No, pues doctor, usted tiene sí, gato. Yo tengo, sensei, yo tengo un gato. Y mi gatito es bien machito, bien, bien lindo, pechucho. Y hasta el día de hoy, a pesar de su edad, nunca lo he escuchado con eso. Más bien, lo único que llora y sufre es por su comidita. Y acá Mike. Acá la gente viene bien creativa, está con nosotros ya. Mike, ¿qué onda? ¿El sensei está atorado o qué? Pues, ¿qué pasa? Te manda salud. Yo sí soy de sensei. ¿Usted primero... es gato de... ¿Usted es gato de... ¿Cómo se dice? ¿Del arrabal? ¿O es gato techero, sensei? Me comería un trozo de jamón, o un salami, o un jamón. Yo soy descendiente de los de buen diente, Tomás O'Malley. O'Malley del arrabal. Me gusta disfrutar de mi libertad. ¡Ay, qué hubo! A ver, chicos, ¿reconocen esa canción? Los que les da gusto los dibujos animados reconocerán de quién es. Nada más y nada menos de que esa canción en español la canta Germán Valdés Tintán. Que él fue la voz en español de Tomás O'Malley y también la voz del oso Balú en el libro de la selva. ¡Oh, Balú! ¡Balú, es lindo! Exactamente. ¡Oh, ponte en el ritmo, Bagheera! Era Germán Valdés Tintán. Germán Valdés Tintán, hermano de Rondamón. Y no te doy otra nomás porque... Bien. Acá lo siguen diciendo que no cante. No, pues ¿cómo que no cante? Chica. Cállenlo. Está haciendo catarsis el sensei, chicos. Odio el libro de la selva, dice Ikikun. Bueno, si tú la odias, yo no. ¿Cuál es el problema? O sea, por Dios, qué gente más intolerante. Yumi nos manda saludos. Ey, igual para ti, Yumi. Hi. A ver, doctora, yo creo que estos niños ya no llegaron. Son las 9:30 y ya nos abandonaron. Nos han dejado plantados. La verdad, qué triste por Draco. Draco, Dios. ¿Por qué nos hizo esto, Draco? ¿Por qué nos abandonaste? ¡Nos abandonó! Niño verde como quiera, pero Draco no lo puedo comprender, doctora. No lo puedo comprender. Creo que vamos a tener que aplicar ya el plan B. Elemental, mi estimado sensei. Oh, qué malo. Bueno, qué pero... malo. ¿Por qué malo? Que tenemos que responder, pues. No, es que eso es una persona que está ocupada estudiando, pues, sensei. ¿Qué estudiando? Está escuchando el programa y siempre dice que esta hora no hace nada más que escuchar el programa. Oh, vamos, que no lo diga entonces. No lo dice, él lo ha dicho millones de veces. Y no por nada le hemos confiado una responsabilidad importante cuando nos vayamos. A esperemos ver si nos contesta. Ojalá. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Mira, aquí no me da los tonitos así de tut. Tut. El número que usted marcó no existe. A ver, lo que nos contesta, que a quien hemos agregado de improviso al programa, así como plan B, porque el plan A no funcionó, el plan B menos, entonces el plan C. Esto ya es plan C, doctora. Oh, Dios santo, ¿a qué hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Muy bien, doctora. Oh, un saludo muy especial de la señorita Natachan. Dice, saludos a Natachan. Que el... Sí, saludos, que el sensei cante un poco de la canción de Roberto Carlos, una que habla de gato. Que cante el sensei, tiene sus dotes de artista, y de paso yo gano un poco de dinero, sensei. ¿Cómo iba eso? Y por cierto, salvo, claro, hay que planificar, sensei, se sabe, uno nunca sabe. Claro. Esa de Roberto Carlos no es esa que va... El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. El gato en la oscuridad de Roberto Carlos. Ya, ahora en portugués para todos ustedes. Curiosamente la de El gato en la oscuridad no existe en portugués. Esa canción está grabada originalmente en italiano. Pero usted la puede, claro. Pero usted no, la puede no, pues no, pues no, gatinho, ¿qué está ahí? No, mire, yo no voy a hablar portugués porque luego se ponen ahí los talibanes que saben todo y que son perfectos y que nunca se equivocan. Se van a romper las pelotas de que luego yo no puedo decir el abecedario. Entonces no le voy a dar gusto a esos peleles. Que aquí comieron, por cierto, aquí comieron y luego, quieren mamar y dar topes y luego retozar en el potero. Malditos desgraciados traidores. Tienen alitas esos caballos, ¿sabe? Así como las Cotex. Sí, con alitas. Oh, y empezamos con esas cosas, todavía estamos en horario. Ya son las 9, sí, claro, pero en otros lados ya son. Ya se podemos decir cosas así como que más subidas de tono. Eso será posteriormente, Sensei, todavía no, que la gente nos pueda escuchar. Bueno. Bueno, y Dios, cierto, nos van a... Lean lo que está escribiendo en el chat, Sensei, lea, mis por oídos. Favor, Dios mío, acá la gente ya está. No, me rehúso a cantar en portugués, ¿no? Porque luego ya empiezan con sus... Luego empiezan con mamadas, ¿no? Cierta gente, ¿verdad? Siga leyendo, Sensei. ¿Dónde? ¿Dónde leo, doctora? ¿Dónde puedo leer? Después de mis oídos. A ver, que cante la doc. Canta, a ver usted, doctora, cante. ¿Por qué no canta? Ay, como lo dije, Sensei, no. Eso lo dijo para los profesionales. Incluido el Niño Verde. Sí. Pero Niño Verde no es cantante, él es pianista. No, pues usted no lo ha escuchado cantar. Nunca. No, por eso le digo, Sensei. Oh, ya. Bueno. Ok. Ah, dice Leopardo, dice Negro que se acuerda de nuestro anterior programa, que cante la de los mosquitos. ¿Se acuerda, Sensei? Esos son los bloopers, creo. ¿Cuándo cantamos la de los mosquitos? Sí, cantamos un programa. Sí. Es que sabe que, doctora, no recuerdo si lo cantamos en el programa o si yo lo canté hace 3 días en la hora de la comida. Ah. Es que de pronto salió de la nada y a la hora de la comida. Y empecé, y mi mamá empezó, es que mi mamá empezó a decir pican los mosquitos, porque había un mosco ahí en la mesa. Y mi mamá empezó a decir pican los mosquitos. Y ya. Y luego yo me quedé. Y luego ya después de como pasaron 5 segundos de un silencio ensordecedor y yo empecé, pican con gran disimulo, unos pican en la cara y otros pican en el... Y luego mi mamá le siguió y así nos estábamos intercalando las estrofas. No, fue épico. Ah, es que los mosquitos está... O también, no sé si hemos cantado en el programa la del mamut, Sensei. Ah, con Draco. Sí, con Draco, exactamente. Está en lo cierto. Claro que sí, Sensei. Y parecían personas normales como usted o como yo. Y sí, ¿no? Bueno. Y acá la gente se está acordando. Oh, qué lindo. Que se han acordado en los anteriores programas. Que bueno, tenemos que inventar las cosas así. Que están matando de risa. Dice que cante la dog, dice Mina, y que toque el Niño Verde. Y el Sensei con la pandereta. ¿Cómo lo quieren ver con pandereta? ¿Sí? ¿Por qué con pandereta? No, yo toco... A ver, permítame. Claro que sí, Kike. La doc es manager, claro que sí. A ver. Y hace lo cierto. Tú lo estarás. Pican los mosquitos. Pican con grandes tomas. Así. ¡Sigue tocando, Sensei! ¡Sube rating! ¡Síguelo! Aquí un saludo para todos los para todos mis enemigos y detractores. A ver, ahí va. Ahí va. A ver, espérenme. A todos los que nos quieren. A los que nos quieren, a los que nos odian, pero que también nos escuchan. Bola de incongruentes. Nos odian intensamente, claro que sí. Ahí está. Ey. Oye, ya está muy empolvada mi guitarra, ¿eh? La tengo que desempolvar. No la sé ni tocar, pero bueno. A medidas desesperadas. Sí, ya medidas desesperadas. No. Pero bueno. Vamos, capaz tiene usted un talento escondido, Sensei. ¿Qué talento escondido? Mire, si está escondido. Si está escondido. Yo creo que si. Está en lo profundo de usted. Doctora, si el mundial. si el mundial se jugara a las escondidas, yo ya sería pentacampeón del mundo. Bueno, mi talento sería pentacampeón del mundo. Mi talento musical. No, bueno, terrible. Ya, Sensei, empiece para que la gente nos esté todavía con nosotros, Sensei. Bueno, Chano dice que el Sensei sabe tocar la guitarra. No la sé tocar. Pero, Sensei. Bueno, o sea, no sé tocar la guitarra. Algo chiquitito. No, ni chiquito ni grande, yo no toco nada. ¿No lo toca el chiquito? Doctora. Ya mejor no diga nada, doctor. Me refiero que no toco una nota pequeña, Sensei. Dios santo. Ay, no. Ahí está, no. Le están proponiendo la cucaracha. Ya no, saludos. La cucaracha ya no puede caminar. ¡Tan! Porque le falta, ¡tan! Porque no tiene unas rolas para escuchar. Bueno, ya fue mucho así como que mucho entremés, ¿no? En este programa. Ok, vamos a lo... al grano, ¿no? Porque hoy tenemos temas. Hoy tenemos punto, tema. Al punto. Sí, hoy tenemos tema. Después de 41 minutos de inicio de este programa, por fin, sí, señores, por fin arrancamos con el tema que teníamos para hablar en 2 horas. Y el tema de esta noche, indudablemente, recordar Cartoon Network. Esto sale a colación porque justamente... Deje hago el cálculo, doctora, antes de cometer aquí un error de fechas. Pero quiero estar completamente seguro. Ahí le va, doctora. Hoy se cumplen, hoy, 26 de noviembre, se cumplen justamente 7 años que Toonami salió del aire en su horario vespertino. Hoy se cumplen 7 años de que Toonami fue removido de la programación vespertina de Cartoon Network. ¿Qué programas emitían en esa época en Cartoon Network? Uh-huh. A esa hora. Le voy a decir cuáles programas se emitían en esa época. A las 5 de la tarde se transmitía Una Hora de Inuyasha. Se transmitió el capítulo 160 fue el último que se transmitió, el chico alegre, el chico que trae la felicidad. Que es cuando las amigas de Aome conocen a Inuyasha, pues. Ese fue el último que pasaron. Uy, y le tocan las y le tocan las orejitas. ¿Sí? Sí, las orejitas kawaii. Exactamente. Sí. Ese es. Otro programa que y era una hora entera. Otro programa que se transmitía era nada más y nada menos Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco. A las 6 de la tarde. Y por último, a las 6:30 de la tarde se transmitía un nuevo episodio de Yu Yu Hakusho. Eso hace tan solo 7 años. ¿Qué ocurrió con Toonami en esa época? Bueno, nadie lo puede explicar en la actualidad. Es verdaderamente inexplicable, doctora. No sé usted qué opina al respecto de Cartoon Network. Y hay que hacer una pequeña remembranza de lo que primeramente fue Toonami y luego fueron otros bloques de Cartoon Network en su primera etapa. porque entendemos que son una época amplia de Cartoon Network Latinoamérica. Se puede decir que hay un antes y un después, pero esto ya lo estaremos mencionando un poco más a detalle. Doctora, yo le pregunto a usted, ¿cuándo vio por primera vez Cartoon Network y desde cuándo se hizo usted televidente frecuente del canal? Ah, primera vez que vi el canal Cartoon. El primera vez creo que fue el año, si no me equivoco, Cartoon Network, año 99. ¿Sí? ¿Sí? En la época, bueno, no sé si se acordarán muchos, Johnny Bravo, Laboratorio de Dexter. Aquella época. ¡Oh, sí! Ese es mi ídolo. Me encanta su cabello. Y me encanta sus lentes, son muy lindos. y bueno, era un poco inocente para muchas cosas. Lo hacían al pobre Johnny Bravo. Bueno, en esa época, en la época de Tom y Jerry, porque había bloques de los Looney Tunes, no me equivoco, los clásicos estaban presentes en ese entonces. Me recuerdo La Máscara, Fenomenoide, que tenía un lugar muy especial, y no había y casi todos los bloques eran muy creativos, y te dejaban, o sea, y te dan pequeños segmentos en ese entonces. Del Correcamino, recuerdo de Tom y Jerry, en esa época. Es lo que recuerdo de aquellos años. Uh-huh. Ese era el Cartoon Network que le tocó conocer. Año 99, dice. Fue la época cuando Cartoon Network era de poner así muchas series todavía clásicas, que los Supersónicos, los Picapiedra. ¿Sí? Así es. Ricky Ricón la tocó. Ah, también. Me están hablando. También, a mí Paulín, un saludo, un beso. Oh, yo me volví fan de Cartoon Network desde que fue Droopy, oh, ese perrito. Droopy. Todo lo clásico Popeye de las Warner Bros. También, muy buen dato. Pues, sí. Claro que sí. La vida moderna de Rocko. No, esa es de Nickelodeon. La vida moderna de Rock es de Nick. De hecho, la están pasando en Nick and Night. Sí, esa todavía la siguen pasando en Nick and Night. De hecho, eso yo es algo que le aplaudo a Nickelodeon, Realmente Nickelodeon sí, ahí sí se aplicó con sus clásicos. A decir verdad, mi respeto a Nickelodeon, Muy bien que lo... Y si sabe comprender a su audiencia, o sea, que pasa de generación en generación. Y sí, recuerdas. Sí, Nickelodeon ahí sí me importan ese mi respeto, ¿no? Claro, y queda un poco la pregunta, ¿no? Porque era un segmento Toonami, como lo mencionó usted, pues que muchos lo recordamos. Recordamos, como usted menciona, Inuyasha. Yo lo recuerdo mucho en las tardes que lo veía. Un hora entera. Yu Yu Hakusho. Sí, hay la repetición también. Y también una época también de Kaleidostar, si no me equivoco, Kaleidostar. Esa que no pasó en Toonami, no necesariamente, pero pues sí, es de Cartoon Network. Pero es inexplicable, ¿no? Porque era un boom, por así decirlo, en esos años. ¿2000? ¿Se refiere usted, no, Sensei? ¿2001, 2002? Sí, yo nunca entendí qué pasó. A ver, voy a ambientarme un poco con la musiquita de esa que usaba Cartoon Network en esa época. A ver, permítanme. Esta es la tonada completa que usaba Cartoon Network en esa época. Mire, esa es la doctora, mire. Lo escuche. Thank you. es repegajosa, ¿eh? Es cierto, muy, muy adictiva. Claro sí. Que sí. Yo recuerdo esas continuidades de En Instantes. Era genial, ¿no? Era muy buena esa. Acá nos manda un buen comentario, señor Maniático, aunque no sé en qué época está aterrizando, dice. Bueno, puede ser un comentario que después se lo va a leer. ¿Sabes? A ver, yo mejor lo leo, a ver. Con el lenguaje que lo caracteriza. Ok, doctora, póngamelo en el Skype y yo lo traduzco a algo que se pueda leer en radio. Se lo pongo, sensei. Se lo pongo cuando ustedes. Dice, vamos a... Este mensaje puede ser alterado para poder leerse en radio sin censura, dice Soy Maniático. ¡Demonios! Yo toco la guitarra mejor que el sensei, pero tampoco sé tocar un demonio. Que se toque el opening de Dragon Ball GT. Doctora, parece mentira, pero yo en Cartoon Network era de verme las tres bellis. ¡Las tres bellis! ¡Soy Maniático! ¿Quién lo viera? ¿Quién lo viera este niño viendo las tres bellizas? ¿Quién lo diría? También era de ver Hamtaro, bueno, ahí sí no le digo nada porque yo también lo veía. Y luego todo lo que pasaban en Toonami. Dios, qué recuerdos, pero ya nada es lo mismo. ¿Qué te pasó, Cartón? Antes eras chévere. No, es que es cierto, ¿no? Ahí se midió. Algo le pasó a Cartoon Network que se nos fue al requinto cuerno. Y bueno, a ver, doctora. Como que mucha tecnología, dígase así. ¿Lo acabó? Sí. Ahí les va mi historia. La doctora ya contó su historia de Cartoon Network, ahí les va la mía. Yo Cartoon Network lo vi por primera vez en el lejano año de 1993, cuando recién empezaba Cartoon Network, cuando salió la versión americana. Salió Cartoon Network y pues el... Recuerdo que era el canal 28 en Cablevisión en aquella época, Cablevisión de Saltillo. Y entró Cartoon Network y tenía caricaturas así como Tasmania, y era una cosa medio rara porque el canal era una señal única para Estados Unidos y para el resto del continente. Era en aquella época donde se bajaban los canales con parabólica, bueno, todavía, pero antes cualquiera podía bajar un canal del satélite con parabólica, no había tanta complicación como ahora, que se requiere tener un decodificador, se requiere tener un montón de cosas y un montón de conocimientos satelitales para poder bajar una señal del satélite. Antes era relativamente muy sencillo. Bueno, ¿qué era lo que pasaba con Cartoon Network? Bueno, simple. Tenía una sola señal para Estados Unidos y el resto de América. Claro, con audios alternos. El audio alterno en español era para la zona de acá y el audio en inglés para los gringos, ¿no? Pero era la misma señal, los mismos programas. En 1997 separan Cartoon Network Latinoamérica de Cartoon Network... Bueno, Cartoon Network Estados Unidos lanza su filial latinoamericana y la programación se independiza, y de ahí ya Cartoon Network gringo tomó su rumbo. Cartoon Network de Latinoamérica tomó otro rumbo. Por ahí del año 98, esto es algo que se conoce como rebranding. El rebranding, doctora, es cuando un canal estrena nueva imagen. Ok. Cartoon Network en el año 98, bueno, 97, finales del 97, hace un rebranding, y es una era que se llama Powerhouse, que es de la musiquita que estamos escuchando de fondo. Y esa era Powerhouse duró desde el 97 hasta el 2004. Y creo que con la era Powerhouse, al morir la era Powerhouse, murió el Cartoon Network que a todos nos gustaba. Y bueno, ¿qué pasó con esa época? Yo después de eso, yo me quedé sin cable en el año 95 y ya no supe nada de cable. Hasta el año 2003, cuando en casa volvimos a tener sistema de televisión por cable y ahora sí ya pude seguir diariamente Cartoon Network. El primer bloque que me enganchó de Cartoon Network en esa época fue nada más y nada menos que Toonami. Sí, así de una, Toonami fue el bloque que me enganchó, que dije, de aquí soy. Y era porque yo veía Dragon Ball Z, más que nada, empecé viendo Dragon Ball Z porque dije, ok, voy a ver Dragon Ball Z porque aquí se ve con ganas. Se veía como era televisión satelital la que tenía DirecTV. Realmente la calidad de señal de una televisión satelital es es inmejorable. Bueno, en aquel tiempo era lo mejor que había. Y en televisión abierta estaban pasando también Dragon Ball Z en el canal 5 de aquí de México, pero iban muy atrasados y yo ya quería ver la pelea de Freezer y esas cosas. Y pues me enganchó definitivamente Cartoon Network con Toonami con Dragon Ball Z, ¿no? Porque llevan, le digo, saga de Freezer y pasaban el ending completo, algo que yo para mí era nuevo porque ningún canal hasta esa fecha yo veía que pasara el ending completo. Y así me di cuenta que muchos canales de cable dejan los endings de los programas. Pero bueno, dejándome de tanta vuelta, me enganché con Cartoon Network, con los Cartoon Cartoons, que a mí en esa época pues yo tenía unos 13, 14 años, a mí me gustaban, ¿no? Me gustaba que Coraje el Perro Cobarde, que era chica superpoderosa. También me veía los Cartoon Cartoons, me veía algunas series de la Warner que pasaban. Tenía cosas muy interesantes Cartoon Network en esa época. Era un canal muy completo, tenía para todos los gustos. No se encasillaba en un solo grupo, en un solo target. Porque además también, si bien es cierto, habían hace algunos años antes, en el 2001, separado su división de caricaturas antiguas en Boomerang. Oh, es que, aquel canal, siempre lo voy a recordar. Sí, Boomerang era una cosa deliciosa, ¿no? De hecho, Boomerang empezó como un bloque dentro de Cartoon Network. Y luego ya cuando creció mucho el bloque, decidieron la gente de Turner Broadcasting, que son los dueños de Cartoon Network, ampliar el canal y hacer uno nuevo exclusivo para este tipo de contenidos, que es para series para adultos de 40 para arriba, que en sus niñez les tocó ver caricaturas viejitas de la Hanna-Barbera. Y ustedes saben, ¿no? Que el Inspector Ardilla, que el Félix el Gato, que todas esas, ¿no? Los Autos Locos, los Supersónicos, los Picapiedra, etcétera, ¿no? Infinidad de caricaturas viejas, ¿no? Hasta el perro este que se ríe. ¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama el perrito este? Este Pulgoso. Bueno, Todavía no entro con el tema del anime. Todavía lo estoy dejando muy de lado porque no me quiero enfocar tanto al anime, sino más a Toonami, ¿no? Que entiendo que era mucho anime, pero también no era totalmente de anime, Toonami. Y también nos veríamos muy tendenciosos si dijéramos que sin el anime Cartoon Network se fue para abajo, ¿no? Y en verdad realmente sería demasiado tendencioso y ese no es el punto. Aquí el punto es analizar los contenidos en general del canal, ¿no? Ah, y no olvidemos a los que hayamos podido disfrutar aquellas noches. Realmente, en la zona de, bueno, en la parte de Cartoon Network en el año, no recuerdo bien, pero de Adult Swim, el segmento Sensei. Que aquí fue en Latinoamérica, fue un fracaso rotundo. Llegó en el peor momento Adult Swim, de eso sí estoy totalmente seguro. Bueno, vamos a ¿cómo se llama? Ok, Sensei. Vamos a concentrarnos bien en esta cuestión. Venga. Cartoon Network en su tiempo tenía una programación homogénea. Uno ya sabía qué cosa era de lunes a viernes, qué cosa era una vez por semana, cuándo era una vez por semana, qué cosa era los fines de semana. O sea, había un formato de programación bien definido y la programación era la misma para todos lados. Eso me parecía muy bueno. No sé qué le parece a usted, doctora. Claro, con las lógicas diferencias horarias. Como que había un cierto orden y la gente podía saber qué programas iban a ver, ¿no? Sí. No nos sorprendía tanto. Claro, que igual la gente puede seguir viendo la grilla de programación de Cartoon Network y se da una idea, pero ya no es tan homogénea como antes. Antes uno veía la grilla y era muy ordenadita, tal programa de lunes a viernes, lunes a viernes, lunes a viernes, lunes a viernes, lunes a viernes, a tal, tal, tal y tal hora. Los bloques estaban definidos, todo tenía un orden específico, ya uno sabía que el viernes era un día que jugaba un poco diferente después de las 7, ya que siempre a las 7 eran nuevos episodios de una serie, de dos series a la vez había nuevos episodios en viernes, siempre. Cartoon que estrenaba nuevos episodios iba en viernes, a huevo a las 7 o a las 7 y media. Y a las 8 eran 2 horas de Cartoon Cartoons. Que era todo el combo de las estelares de Cartoon Network, que yo creo que el error de Cartoon Network fue desplazar a sus propios Cartoon Cartoons. O sea, se hicieron el harakiri ellos solos, o sea, quitaron sus propias series, su producción propia. Se dieron un balazo en los pies con eso. No sé qué opina usted acerca de eso, doctor. Pues fue una pena tremenda porque uno disfrutaba de las creaciones, porque ese era el sello de Cartoon Network, ¿no? Brillar por sus creaciones, que por lo menos eran divertidas, eran entretenidas, pero de acá a un tiempo ya la creatividad se fue al tacho, pienso yo, no sé, no le veo un sentido especial, ¿no? Y bueno, ¿qué más ocurrió? La grilla tenía un orden, había un ciclo de programaciones. Uno ya sabía qué iban a pasar, o sea, era genial, ¿no? Y luego hacían bloques de una hora y ponían así una cosa especial, ¿no? Y eso era divertido, ¿no? De Cartoon Network, o sea, siempre había algo interesante para ver. Estaba todo muy bien balanceado. Todo estaba muy bien balanceado en esa época, ¿no? Entre 2001 y 2005, 2004, todavía 2005 un poquitín. En 2006 yo siento que ya se empezó a desbalancear fea la cosa. 2006, 2007 ya creo que... Yo siento que ahí ya empezó a desproporcionarse todo. Pero regresando a la época. Tenían... También había otro bloque a las 4 de la tarde, no sé si lo recuerdo. A las 4 de la tarde de la hora Cartoon Network. Ya vi que en otros países era... Había diferencias, por ejemplo, yo creo que ustedes eran las 2 de la tarde, ¿no? Creo que las 2 de la tarde. Que era donde pasaban Jackie Chan. Ah, sí, yo. Donde pasaban Jackie Chan en aquella época, no sé si lo recuerdo. Mm-hmm. Jackie Chan, y había otras series, había una que era Static Shock, esa me encantaba, ¿eh? Era de un superhéroe así que tenía poderes eléctricos, que era negrito. No sé si la recuerda. Es de la Warner, sí, Static Shock. Pero no la he visto mucho, sensei, pero Jackie Chan, me acuerdo. Sí, Jackie Chan era buena, ¿no? Y Static Shock era también muy buena. Yo no sé qué le pasó a la Warner, que no le dio mucha bola a Static Shock, pero era un muy buen personaje. Daba para mucho, realmente. A lo mejor fueron ahora sí que racistas porque era negro, pero ya ve cómo son los gringos, ¿no? Siempre prevalece un poco eso, sensei, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora nos vamos con Toonami, ya hablando un poco más en serio de Toonami. Toonami, el bloque por excelencia de acción de Cartoon Network, estrenado el 2 de diciembre del año 2002. Oh. La versión americana estrenó en el año 97. Y estuvo vigente hasta 2007, hasta marzo de 2000, no es cierto. En Estados Unidos estuvo hasta el año de, déjeme digo, de que... Creo que estuvo hasta 2009, 2010, Toonami gringo. A ver, Toonami en Estados Unidos hasta 2008. Tuvo 4 años más de vida que acá. Imagínese, doctora, cómo está la cuestión. Qué malos, cómo nos dejaron sin Toonami. Bueno... Aquí está la cronología de series de series estrenadas en Toonami. Ahí está. En Toonami se estrenó una ahí le va. Pokémon, aunque ya la habían estrenado en el 99. Uh-huh. Estrenaron Gundam Wing. ¡Oh, Gundam! Estrenaron Inuyasha. Y entró Dragon Ball Z también. Aunque esta, Dragon Ball Z ya estaba desde el año 2001. Uh-huh. Ahora, en 2003 estrenaron tres series más. Liga de la Justicia. X-Men. Evolución. Estos me encantaban, los hombres X Evolución. A mí también, esos Esas eran buenas caricaturas gringas, pues. O sea, no todo es dibujo amorfo. Pues, No todo es dibujo amorfo y argumentos estúpidos. O sea, también hay series de muy buen nivel, con muy buen diseño de personajes y con una historia muy buena. Senseiya, la obra maestra de Masami Kurumada. Oh Dios, mucho le dan ataque. Me suelo recordar. 2004, sí. Ahí están los estrenos de 2004. Y se los voy a decir por orden cronológico. Star Wars Guerras Clónicas, que empezó a transmitirse por ahí del mes de febrero. Y luego un combo de dos series. Entró Cyborg 009 en el horario de las 17:30, reemplazando Inuyasha, 2 de febrero 2004. Luego entró Yu Yu Hakusho a las 18:30, reemplazando a Dragon Ball Z. Y reemplazó a Dragon Ball Z porque Dragon Ball Z llegó al episodio donde se termina Dragon Ball Z. Y donde ya seguiría Dragon Ball GT, y Cartoon Network no tenía los derechos de Dragon Ball GT. Así que finalmente llegó Yu Yu Hakusho para Cartoon Network en febrero de 2004. Luego en abril llegó Capitán Tsubasa 2002. Oh Dios. Esta no llegó a Toonami, aquí la marcan como que llegó a Toonami, pero no, esta llegó al horario de las 16:30. Antes de... vino a reemplazar a Static Shock, Astro Boy. Y este iba antes de Toonami. Y luego Duel Masters, que este sí fue un petardo verdaderamente asqueroso, ¿no? En el ranking de animes está, creo que en el último lugar. Creo que es uno de los peores animes de la historia, por no decir el peor de la historia, Duel Masters. Una cosa verdaderamente asquerosa. Creo que no pasó ni de los 20 capítulos esta porquería. En 2005, a Toonami entró Samurai X, que se había estrenado originalmente en 2001. Street Fighter 2B, que esta me parece que es una serie americana, ¿no? Algo así. Se estrenó originalmente en 2002. Se estrenó Sakura Wars en 2005. ¡Oh, genial! Sí. Aquí marcan historias de fantasmas, pero esta estuvo en el horario de las 23:30, ya cuando cambiaron a Toonami para la noche. Este iba a las 23:30, antes de Toonami. Transformers Energon, este entró en enero de 2005. Zoid Fusors, esta sí la recuerdo, esta entró como por mediados de febrero. Y Samurai Jack, que bueno, entró así como un filler, ¿no? Que no duró mucho el Samurai Jack en Toonami. En 2006... Oh, y que era creación de Cartoon, ¿no? Así es, era canción de Cartoon Network. De hecho, el creador de Grendy Tartakovsky, creo que se llama este cuate. Ahí disculpen si menciono mal el nombre. Pero ese es Grendy Tartakovsky, ahora sí. Es el creador de Samurai Jack. Él es friki, realmente él se declaró otaku. Y él quiso hacer una serie con un argumento de estilo anime, pero con animación tipo Cartoon Network. A mi gusto creo que está bien lograda Samurai Jack. Pero bueno, hay gente que me va a decir. Tipo de tira. Sí, fue longeva, fue ese tomó algo longeva, pero bueno. Estuvo bien logrado, aunque yo entiendo que hay gente que le pueda parecer de que no, cómo hicieron eso, es una porquería. Bueno, gusto se rompe géneros, a mí me pareció bueno. El Ceniciento o Cinderella Boy. Oh Dios. Este es bueno, También estrenó Love Hina. Oh sí, con las voces en español. Digo, en español. Oh, exactamente, y la pasaron completita y sin censura. Dragon Ball, el primer Dragon Ball, el que todo el mundo recuerda. También pasaron Nadja del Mañana. Oh. En su momento también pasó Beautiful Joy. Ah, oh, me gustaba su música. Es buena. A mí el doblaje no me gustó. No me gustó el doblaje de Beautiful Joy. También aquí la marcan como que One Piece pasó por Toonami. Para mí que no, porque esta iba antes de Toonami. Lo que pasa es de que había un bloque de anime antes de Toonami, y eso es lo que lo están contando como dentro de Toonami, pero realmente no entraba en Toonami. Zatch Bell tampoco es de Toonami, tampoco. Ranma y medio, esa sí, esa para que vean, si sí, Ranma y medio pasó completita. A mí lo único que no me gustó de Ranma fue que no pasaron los openings y endings originales. Volvieron a pasar los mismos, doctora. Los mismos de toda la puta vida. No pasaron los endings en japonés, que yo nada, en mi vida nada más los vi una sola vez en japonés en televisión. Yo nunca entendí por qué hicieron eso, pero bueno. Eso sí me es un tristeza realmente. Lo comprendo, sensei, porque había mucha expectativa. Yo también esperaba ver en la época de Ratna los openings, ¿no? En japonés, geniales. Aquí en México sí alcanzaron a pasar. Y por ahí tengo un VHS donde grababa yo Ranma. Me acuerdo porque nos causó mucha gracia, ya que habíamos grabado. Grabamos un capítulo de Ranma encima de un capítulo de Dragon Ball Z. Entonces, cuando hicimos la pausa para un comercial, porque pasaron el opening, y luego hicimos un... Por alguna razón nos equivocamos de botón en la video, y le volvimos a dar rec. Entonces, en el segundo donde estaba el intro de Ranma, aparece un Goku haciendo una genki, haciendo la Genkidama. y era el cuarto ending de Ranma, el de Zeta y Part, que era el que estaba en ese momento. Y recuerda que hasta se grabó con los comerciales de la época, ¿no? Hasta con los anuncios de los partidos de México en Francia 98 y todas las cosas. Sensei, sensei, alerta, alerta, alerta, sensei. Ok. Por fin nos funcionó el plan C. No. El plan B nos falló. Bueno, una cosa terrible. Bueno, nos quedamos a Ranma y medio, doctora. Ranma y medio también, dentro de Toonami. Monkey Typhoon no recuerdo. ¿Esta Monkey Typhoon, doctora? ¿No? ¿No le suena, verdad? No, pues suena mono. Uh-huh. ¿Samurai Champloo? Esa sí. Yo me desvelaba. Sensei, no sea grosero. Por favor, salude a... Permítame un momentito, ahorita que terminemos con de hacer el recuento, ya le integramos a la conversación para hacer un poco de continuidad, ¿ya? No. Después de eso también siguió Spider-Man, la serie de Spider-Man, pero ¿cuál Spider-Man? ¿La de MTV? Bueno. Y también finalmente, y luego ya en 2007 ya estuvo así como que más pobre la cosa, Naruto. Y la saga de Hades de versión TV de Caballeros del Zodíaco. Y hasta ahí, doctora, hasta ahí. Eso fue todo lo que pasó en Toonami. Ahora, películas sí pasaron. La de Cowboy Vivo. Las películas de Dragon Ball también pasaron. Metrópolis. También pasó la película de Yu Yu Hakusho. Animatrix, que bueno, ni hablar. Y las de Dragon Ball Z. Y eso fue lo que ocurrió. Y bueno, vamos a agregar a esta conversación a New, que se integra con nosotros para esta segunda hora del programa. New, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Otosan. Bien, gracias. A ver, vamos a integrarte al tema. ¿Te tocó ver Cartoon Network del 2004 para atrás? ¿O ya te tocó del 2004 para acá? No, sí me tocó. Estaba todavía en pañales, pero sí me acuerdo de Cartoon Network. ¿Qué te gustaba más de aquel Cartoon Network del 2004 para atrás? Del 2004 para atrás. Bueno, lo primerito que vi en Cartoon Network fue, como creo que la mayoría de las personas, Pokémon. Independientemente de... me tocó ver también como las tres mellizas. Me tocó cuando todavía pasaban Dragon Ball, que era lo... como, ¿cómo se dice? Lo nuevo, ¿no? Lo nuevo para Cartoon Network. ¿Qué más me tocó ver? Pues ahí alguna que otra que no seguía mucho, porque como que todavía no estaba consciente. Pero las de la noche también que pasaban, algunas de Toonami, también me tocó verlas. Me acuerdo que las veía a veces con mi papá. Llegaba del trabajo y se ponía a verlas conmigo. ¿Qué más de Toonami? A ver. ¿Qué otras hay de Toonami? Ando medio perdida, un poquito perdida. Siento, disculpa. Mira, aquí te paso la lista de los programas que iban en Toonami. A ver, ahí, deja reviso aquí. A ver. Wait a moment. Ok. Estoy revisándote el dato para que más o menos tengas aquí una. Ah, pues Inuyasha, me acuerdo también que veía Inuyasha. Mira, aquí está toda la lista de series completas. Esas son las series completas. Veamos. Mientras no checa, les comento, chicos, en el Facebook, en el grupo de Facebook del Diario de la Night, creo que la doctora sí miró en la tarde. Estuve poniendo videos que nos remontan a esa época. Esa es la magia del YouTube. ¿Doctora? Así es, sensei. Puse videos de promocionales, de tandas de comerciales, de todo lo que tuviera que ver con Cartoon Network de esa época, para que ustedes lo checaran y se dieran ahí unos, expusieran sus comentarios. Y por supuesto, como debe ser, estaremos leyendo algunos de los que nos mandaron. La verdad es que hay comentarios muy, muy interesantes al respecto y ya lo estaremos comentando para todos ustedes. Bien, tengo aquí los primeros. Dice aquí, a ver, puse un video sobre una tanda publicitaria relacionada con los 10 años de Cartoon Network. Y voy a leer aquí el hilo de comentarios. Emilio Junco dijo: otro especial que recuerdo es el de 10 horas de superheroínas que pasaron 2 horas de Sakura Card Captor, Corrector Yui, la chica superpoderosa, si no recuerdo qué más. Y luego yo comenté ahí, el último especial previo al festejo de los 10 años de Cartoon Network, no sé si lo recuerdan, fue el de Tom y Jerry. Fue el especial de Tom y Jerry, que fue el 20 de abril. Fue por ahí del 20 y tantos de abril del 2003. Y recuerdo que el día 30 de abril fue todo un fin de semana de festejo de los 10 años de Cartoon Network. Cartoon tras cartoon tras cartoon. Y bueno, acá me dice Aztec Dragon, ¿no? Por Dios, yo siempre quise un SP y un Game Boy Advance SP y nunca se me hizo, porque ahí pasan un comercial de un Game Boy Advance. Cuando recién salía el Game Boy Advance. Veía Cartoon Network más por el anime, ya que por ese entonces un disco anime costaba 50 pesos con un capítulo, y ni hablar de los VHS, así que incluso llegué a grabar varios capítulos de Corrector Yui, Samurai X e Inuyasha. Y qué recuerdos, gente, cuando no me despegaba de la TV, ahora ya no me despego de la internet porque ya no es necesario ver televisión. Qué recuerdos, oigan, eso es muy cierto, cómo han cambiado las cosas en 8 años, Bastante, diría yo. Sí. Río Gatoro dice: por fortuna me tocó ver esa maravillosa época antes de que me quitaran Cartoon Network de mi sistema de cable en 2004. Ahí está. A ver, otro comentario. Puse yo otro video que yo grabé y subí al YouTube de Yu Yu Hakusho, el opening de Yu Yu Hakusho en 2004, octubre de 2004. Y me dice Río Gatoro: justo por esa época vi por última vez el viejo querido Cartoon Network. Después lo quitaron de mi sistema de cable al mes siguiente. ¿Cómo te extraño, viejo Cartoon Network? Y te digo algo, Río Gatoro, si es que estás escuchando el programa. Después de que te quitaron Cartoon Network, no te perdiste absolutamente de nada. Nada, absolutamente nada te perdiste. Nada. Hasta hicieron bien en quitarte Cartoon Network, Para que no hicieras tantos corajes. El canal, a partir de que te quitaron el canal, yo creo que esa fue la maldición gitana, porque a raíz de ahí terminó la época, la buena época de Cartoon Network. Era una época que nunca se va a volver a repetir, tristemente. Leo más comentarios, si es que tengo más. Fue lo que voy a revisar por aquí. Creo que ya fueron todos. creo que fueron todos. También acá Rebatron nos mandó un tema también para conversar, pero no sé si nos vaya a dar para el programa de hoy o para el siguiente, pero ya lo estaremos viendo con el equipo de Día de la Night. No sé qué. Esto ya lo estaremos viendo posteriormente. Ahora sí, Nio, ¿ya checaste la lista? Sí, ya. Okay, sí, ya recordé algunos que ni por aquí me había pasado. De acuerdo, mira, desde arriba hasta abajo, Pokémon, sí. Gundam también de vez en cuando. Inuyasha me tocó ya más verlo cuando lo pasaban, casi como eso de las... No recuerdo bien, como en la madrugada, tempranito, me acuerdo que lo veía. Y mi papá de su trabajo y... Más antes que después, porque recuerda que estaba fe que no me desvelaba mucho. No preciso la hora. Recuérdate, Snake, nuestra querida hijita New, la pequeña, todavía, pues, Cartoon Nuevo empezó de mucho antes, Sensei, recuerde, no está por nuestra época, es un poco diferente. Sí, no, pero la época en la que le tocó Inuyasha en la noche tuvo como 3 o 4 horarios distintos. En esa misma, muy bueno. Poco tiempo tuvo varios horarios. Recuerdo uno de la medianoche, que fue el último que tuvo, uno de los últimos. Recuerdo otro de la 1:15 de la madrugada. Y recuerdo otro horario que tenía a las 12:40 de la noche. Porque ya ven que Cartoon Network después de las 12 en aquella época ya los horarios van sin comercial. Ajá. Entonces un programa empieza a las 12. Otro empieza a las 12:20. Otro a las 12:40. Y luego el siguiente empieza a la 1:10. Y luego el de la 1:10 acaba a la 1:40. Y el de la 1, y ese de la 1:10 a 1:40 son 2 capítulos seguidos. De tal suerte de que el último programa Pokémon recuerdo que tenía 2 capítulos seguidos. A la 1:20. Y era un deleite ver Toonami. Yo tampoco me desvelaba mucho. De hecho yo ya para cuando pasaban, recuerdo que empezaba con Caballeros del Zodiaco, no recuerdo si con Yuyu, escucho con Caballeros. Yo ya estaba fundido 12:40 y tenía que ir a la prepa el otro día. Pero sí, cuando era Toonami en la noche sí era muy, muy pesado. Pero bueno, esa es la cuestión. Ya. Y así la cosa, ¿no? Entonces, sí, había muchos cambios de horarios ahora, ¿eh? Pero bueno, ya te interrumpí. No sé, pero... Yo creo entonces que me tocó el de las 12, porque mi papá llegaba tarde y ya después de cenar prendía la tele y se ponía a ver las caricaturas con mis hermanos y conmigo, que son 3 años mayor que yo y 3 años menor, entonces ahí andamos todos de metiches con él. También Senseiya me tocó ver más porque mi hermana grande le gustaba mucho, entonces era de que nos poníamos a ver a las 2 o cosas por el estilo, ya sabe, la hermana grande jala a la pequeña, entonces ahí andábamos también. Al otro, Yu Yu Hakusho, realmente muy poquitos episodios fueron los que me tocó ver. Como que no me llamaba mucho la atención. Era más de, no sé, más color, monitos más bonitos o algo así, supongo. Y Astro Boy, creo que fueron todos. Captain Tsubasa ya lo vi ya después, ya ahorita más grande. Fueron los que me tocaron ver. Y la Liga de la Justicia también. Yo me creía la Mujer Maravilla de chiquita. Mis hermanos y yo jugábamos mucho a la Liga de la Justicia. Más como mucho tiempo vivimos en una privada, entonces tenía parques y demás. Y salíamos todos a jugar y nos creíamos la Liga de la Justicia. Era muy divertido. Cuando todavía se usaba salir a jugar al parque. Y no estar solamente en la computadora. Sí, sí me acuerdo mucho que jugábamos. Era otra vez. Yo en ese entonces tenía como... ¿Cuántos años tenía? Si fue en el 2003, tenía unos 8 años, 9 años por ahí. Y así está la cosa. Ok, ahora. Ya hablamos de Cartoon Network del 2004 para atrás. Ahora, ¿qué ha pasado del 2004 a la fecha? Bueno. Pura basura. En resumidas cuentas, sí, pero vamos a detallarlo puntualmente. Llegó el 31 de diciembre de 2004 y fue el último día del branding Powerhouse, que era el que escuchábamos, y fue cuando entró al día siguiente, 1 de enero, con bombo y platillo el rebranding In the City, o en la ciudad, que era donde todos los cartoons estaban en una ciudad. No sé si recuerdan ese branding. Sí, que todo era así como una ciudad ficticia, ¿no? Que estaba la Torre de los Jóvenes Titanes. Ah, sí, los Jóvenes. Cierto. O sea, que era el concepto de ciudad. A partir de ahí, yo creo que Cartoon Network vino muy, muy, muy a menos. Siento que ese fue un parteaguas en la historia del Cartoon Network. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de ahí empezó a haber modificaciones. Y aquí es donde yo siempre le echo la culpa a los mercadólogos. Siempre los mercadólogos vienen a cagar el palo, siempre. En cuanto a televisión se refiere, los mercadólogos sirven para dos cosas. En otros ámbitos son muy buenos, pero en cuanto a retelevisión por cable se refiere, han hecho cada barbaridad los mercadólogos que no lo puedo creer. Y lo tengo con ejemplos y con fundamentos en la mano. MTV es uno, VH1 es otro, Boomerang es otro. Animax en su tiempo es otro. ¿Qué otro canal se ha venido a menos? ¿Otro más que anda por ahí que haya decaído con el paso del tiempo? Ya haya decaído, veamos. Ya dije antiguo, ya dije. Sí, a ver, me acordé de uno, pero este la razón es quizás más por el cambio de dueños. Fox Kids, que se convirtió en Jetix. Ah, y que no, se convirtió en Disney XD. Yo creo que ese es el más dramático para muchos, ¿eh? Fox Kids. Desde que perdió su esencia, Randy. Sí, desde que Fox lo vendió a Disney, todo se fue al demonio con Fox Kids. Y eso ocurrió en el año 2004. En agosto de 2004, cuando entró Jetix. Y de ahí para el real la cosa se puso muy fea. Con Fox Kids. Entonces, ¿y qué fue? Los mercadólogos. ¿Por qué? Porque es que hay que hacer las cosas así, todo al revés, para que hay que cambiar por cambiar. Y cambian por cambiar. Y se montan en su macho, como se dice vulgarmente, y hacen lo que se les pega a su regalada gana. Un verdadero bodrio de programación, una desorganización total, sobreexplotación de franquicias, que es lo que le pasó a Ben 10. Ben 10 no es una serie mala, ¿eh? A mí sí me gusta Ben 10. No, claro, o sea, yo no digo que Ben 10 sea una serie mala. El problema es de que está muy sobreexplotada la franquicia. La sobreexplotaron hasta que quisieron. No lo hicieron ni con los cartoons. Ni con eso lo hicieron. Ese es el tema. Ahora, ¿quién produjo Ben 10? Es mi pregunta. Es de Cartoon Network Studios, ¿no? Ben 10. Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, miren, yo creo que Ben 10, o sea, es buena, ¿eh? Es buena, pero, abusaron. Abusaron, porque fue la primera serie que abusaron tanto. Lo voy a decir en mis términos vulgares. La prostituyeron hasta que se hartaron. Era muy buena Ben 10. ¿Y qué era lo que pasaba con Cartoon? Yo llegué a un momento en el que yo veía Cartoon Network y Ben 10. Al rato, después de rato, Ben 10. Luego, Ben 10. Ben. Y luego al otro día, le prendí Ben 10. Luego, luego haciendo zapping, Ben 10. O sea, llegó un momento en que a cada rato ponían Ben 10 en Cartoon Network. Y yo dije, ¿qué pedos? Antes Cartoon Network no era así. Antes Cartoon Network tenía su horario definido y sus programas estelares iban en el horario estelar. Y luego también desde que empezaron de que les dio por meter películas live action en Cartoon. Porque se supone que Cartoon es caricatura, ¿no? Convertir Cartoon, que viene de Cartoon, a una película live action. Digo, perdón, o sea, para eso tienen TNT, que es el canal hermano para películas, ¿no? Y después vino el boom de las teenagers, ¿no, Sensei? O sea, el boom a la adolescencia. Ay, sí, de las teen. El boom teen. Un punto crítico. Punto crítico en todo, creo. Ah, pero sí. Ahí yo creo que Cartoon Network no fue el más perjudicado. Aquí yo creo que no tanto fue Cartoon Network. Sí fue otro canal de la misma familia, de la misma empresa, de Turner Broadcaster. de Time Warner, que es, bueno, Time Warner, que cuya filial es Turner Broadcasting Company, que es la que es filial de Time Warner, que son, Time Warner es un compendio de muchas empresas, ¿no? Es un holding impresionante, es un holding que tiene aglomeradas a CNN, a TNT, a Cartoon Network, a Boomerang, a Tooncast, que ahorita les cuento la historia de Tooncast, a, ay, ¿cómo se llama? ISAT, Space, TCM, Infinito, y no sé si se me escape algún otro, pero creo que son todos. Los, también pues, en Chile son los dueños de Chilevisión, y en los Estados Unidos son los dueños de una de las compañías de cable más importantes llamada Time Warner Cable. Entonces eso es un emporio impresionante, y también son los dueños de la revista Time y de su grupo editorial que maneja todas las revistas, este, subalternas. Creo que también la revista People es de la gente Time Warner, tengo entendido, ¿no? Si estoy cayendo en alguna imprecisión, ahí sí les digo que me corrijan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este holding importante? A ver, Cartoon Network, como dijo la doctora, hace un boom con ese grupo de las teens, que yo no sé, siempre han existido el grupo teen, ¿o no, doctora? ¿Siempre ha existido? Claro, sí ha existido, pero existido. Ya lo han sobreexplotado, o sea, o les falta audiencia, no tienen creatividad para los otros públicos, eso sí. Yo me quedo a veces viendo Cartoon Network por un momento para ver algo diferente y veo casi lo mismo. Veo la problemática juvenil expuesta en todo sentido, sobreexplotada. No necesariamente en Cartoon Network, sino en otros canales también. Ah, ok. No, y eso hace que se pierda la calidad. Pero bueno, estamos con Cartoon Network. Sí. Uh-huh. Bueno, hablamos de Cartoon Network y la cosa es realmente tranquila. Lo que le hicieron a Boomerang. A Boomerang lo destrozaron, ¿eh? Lo destrozaron terriblemente a Boomerang. Yo realmente no puedo creer lo que le hicieron a Boomerang. Fue un asesinato terrible. Yo no sé quién demonios se le ocurrió convertir a Boomerang, un canal para señores y señoras de 40 para arriba, de la noche a la mañana, convertirlo en un canal para niñas de 13 a 15. ¿A quién carajo se le ocurrió? Doctora, ¿tiene idea a quién se le haya ocurrido? Aún estoy esperando las respuestas, sensei. Sin ofender a las chicas teenagers, a los chicos, o sea, que tenían su espacio, tengo entendido, pero está sin explicación esa situación, ¿no? Es que, mire, yo no entiendo, doctora, ¿por qué tanto teen? ¿Por qué tanto teen? Si lo teen... no lo entiendo. Es que siempre había un espacio para lo teen y era exitoso. Claro. Recordemos en sí que esa época de Cartoon Network y todos los canales de cable estaban en una época en la cual había el boom, ¿no? De lo que es internet, redes sociales, lo que es, ya que los canales perdían de alguna manera la audiencia a través de ese medio, ¿no? Porque lo que más se podía visualizar es la gente de los consumidores de 12 a 18, ¿no? Que ya más jovencitos, más chicos, pues accedían. A lo mejor es una hipótesis, ¿no? Porque ¿qué explicación se puede dar más, no? Es que gente, mientras más joven, ya tiene más acceso a la información, ¿no? Y a través de las redes sociales se puede llegar y, digamos, el público que quiere ver, entonces ponen, pues, series sin sentido... series que no tienen un contenido estable, más bien aceleran un poco el desarrollo de muchos jóvenes y muchas señoritas, que sin ofender a las jóvenes de hoy en día, ¿no? Pero siento que carece realmente un sentido, tampoco respetan el grupo de edad de otros, ¿no? Más pequeñitos o tipo más jóvenes, digo, adultos, por así decirlo, ¿no? Como era en su esencia cartoon. Lo que pasó con Nickelodeon, lo que pasó con los demás canales, hasta con Humanas, pues realmente fue una cosa espantosa. Terrible. Ahora, a lo que voy con lo teen es de que, o sea, antes todos los canales de cierto modo le dedicaban algo, ¿no? Y había especialistas en Lotín y siempre van a ser especialistas en Lotín y nunca los van a superar en Lotín. Y hasta Lotín les queda. ¿A qué canal me refiero? Nickelodeon. De toda la vida Nickelodeon le va a quedar Lotín siempre. ¿Por qué? Porque lo saben hacer bien. ¿O no, doctor? Así es. Nickelodeon es... Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó? Como vieron que Nickelodeon... ¡Qué triste! ¡Qué triste! Nickelodeon, hasta eso yo creo que es el más decente de todos, ¿eh? Yo creo que es el que ha sido... Yo creo que es diferente, pero... No, pues es que, bueno... Nickelodeon yo creo que de los de todos los canales ha sido el más decentito de todos. Porque viendo lo que pasó con Cartoon, viendo lo que pasó con Jetix... El Discovery Kids, bueno, el Discovery Kids también se lo acabaron feo porque... Pero este fue el este fue antes y entiendo que es otra historia la de Discovery. Que lo querían hacer más para preescolares, cuando era un canal un poco para niños un poquito más grandecitos, ¿no? Y antes yo recuerdo que Discovery era un canal para niños de entre 8 y 11 años. Pero ahora lo hicieron un canal para preescolares. Eso fue lo que a mí ya no me gustó de Discovery Kids. O sea, era un canal que era educativo y era bueno. Pero ahora lo hicieron de series así como que más más para preescolares. Bueno, igual es válido y es su público y pues tiene su programación más o menos decente, pero no, a mí no me gustó que le hicieran ese cambio de target, pero bueno. Igual el canal es bueno para la gente que lo ve. Y bueno, regresando al tema de Nickelodeon, bueno. Nickelodeon, ¿cómo le digo, doctor? Quizá usted difiera conmigo, pero yo creo que es el más o menos. Tampoco lo defiendo mucho, pero de ahí más o menos. Ahora, quizás yo creo que a Nick le pasa lo que a Cartoon Network con Ben 10. A Nick le pasa con Bob Esponja. Que también tienen muy prostituida esa franquicia de Bob Esponja. Sin embargo, lo de Nick, lo que yo le rescato a Nick es de que hizo lo que Cartoon Network debió de haber hecho hace mucho tiempo. Y es dejar un bloque en la noche para sus clásicos, para sus producciones propias exitosas. Y es algo que ha hecho muy bien y que le ha quedado muy bien a Nick, con su Nick at Night. Eso es lo que yo le rescato a Nick. El Nick at Night, para mí es lo mejor que tiene. Ahora, ya nos desviamos mucho del tema. Cartoon Network en su tiempo trató de imitar a Disney Channel, pero como no le cuajó, se les ocurrió la grandiosa idea de convertir en Boomerang a un canal de teens para tratar de acabar con Disney Channel, porque Disney Channel curiosamente empezó a aumentar mucho en el rating, ya que aumentó mucho su distribución entre 2004 y 2005. Entonces el rating de Disney Channel estaba por los aires y empezó a pisarle los talones a Cartoon Network. El error de Cartoon Network es de que quiso imitar a Disney Channel en vez de seguir con la fórmula que le funcionaba. ¿Y qué fue lo que finalmente ocurrió? De que Cartoon Network, al hacer algo que no le iba, al convertir a uno de sus canales bandera como Boomerang en un canal para niñitas, finalmente le dejó el camino libre a Disney Channel, y Disney se los comió con sus Jonas Brothers y demás tonterías de niñitas puertas. Y eso fue lo que pasó. Quisieron imitar a Disney Channel y no les cuajó tampoco, y ahora están pagando la factura. También es otra de las cuestiones. Es la cuestión. Y bueno, lo de Boom, ya si nos vamos con regresando a Cartoon. Ya después, con el paso de los años, de a poco empezó a... La programación de Cartoon se empezó a poner dispareja. Empezaron a hacer programaciones para cada país y totalmente distintas, que me parece a mí una reverenda tontería. O sea, a mí no me cuaja mucho la idea de que una cosa estrene, que hoy estrene en Argentina tal serie, cuando en Brasil ya estrenó hace como 4 meses. Como que no me cuaja mucho esa idea. No sé qué opina usted, doctora. O New. Pues sí. O sea, antes era bonito porque estaba homologado, ¿no? Y en este tiempo, pues, donde todo es homologado, donde todo está más... donde la comunicación es más rápida, hasta es ilógico, ¿no? Lo entendería hace unos 10 años, pero actualmente no. Realmente hoy ya no da para ello. Y bueno, ahora sí ya. Cartoon Network, pues, va a volver a hacer un rebranding. Ahora se va a llamar ahorita está con un branding que se llama Tunix, que son los monitos estos así cuadraditos raros. Ah, sí, los cabezoncitos. Esos meros. Ya se va a acabar esa marca, ¿eh? Duró poco, duró 2 años. Y va a entrar la nueva, donde el logo de Cartoon Network es una C y una N así cuadradas. Plop. De vuelta al cuadro. Sí, de vuelta al cuadro, pero ya un cuadro más chico. Bueno, un cuadro grande, una cosa así. Y esa es la cuestión, ¿no? Con Cartoon. Y luego lo de Boomerang, terrible, ¿no? Ahora, Boomerang, ¿qué pasó? Bueno, lo quisieron hacer como el Disney Challenge de Cartoon, no les pegó. Y pues bueno, ya no les quedó de otra más que tener que sacar un nuevo canal que ahora se llama Tooncast. Y es donde pasan todo lo que originalmente pasaba en Boomerang. El problema es de que Tooncast no tiene distribución, no tiene la distribución que tenía Boomerang en su tiempo. Boomerang era un canal básico en cualquier sistema de cable, y Tooncast ahora no se encuentra en muy poco realmente. Es otra de las cuestiones. En fin, total, de que podemos seguir hablando de esta decadencia que ha acontecido a lo largo de los años, y no podemos acabar nunca, ¿no? Porque nos estamos metiendo también en otros temas de otros canales y que también han hecho sus tonterías y que son también casos específicos, como el de Fox Kids, que también fue muy dramático eso. Ah, qué terrible. Ese fue dramático, el de Fox Kids, cuando se convirtió en Jetix. Yo recuerdo de que cuando se convirtió en Jetix todavía era lo que le quedaba de Fox Kids. Pero no, yo creo que nomás como las primeras 2 o 3 semanas. Después de ahí, ya no fue lo mismo. Después de ahí, el canal se fue muy, muy a menos. Muy, muy a menos. Se pasó de Power Rangers a Mickey Mouse al final. Sí, finalmente es cierto. Y ahora es Disney XD, pero pasan prácticamente lo mismo que Disney. Se le puede decir que Disney XD es como el Disney Channel 2. De hecho. Es una cosa también terrible, ¿no? También, por así decirlo, Disney, todo lo que toca, bueno, terrible, terrible, terrible. Y así la cuestión, ¿no? Creo que ya el tema ya no nos da para mucho, me parece. Sí, pues, realmente es perder un poco la esencia, un poco de cada uno de los canales, ¿no? Porque si bien es cierto, tienen un origen poco a poco con esto, la tecnología, las demandas o los medios de comunicación, o sea, como que pierden un poco el inicio, ¿no? Y se vuelven demasiado, demasiado absurdos hasta un momento, ¿no? Ya no saben más qué crear, Sensei. O sea, es la impresión que me da, o sea, ¿qué más? ¿Qué tiene que llamar la atención? ¿O este público? ¿O esto? ¿O hacemos tal cosa? Por eso salen mucho estos grupitos, ¿no? Adolescentes, y que, bueno, llaman la atención por una u otra razón, pero no tienen más que expresar, ¿no? Como era antes, ¿no? Pero como se dice, Sensei, para todo público hay este tipo de canales, y hay personas que no consumen, ¿no? Hay personas que les agrada, o sea, tampoco podemos ser reacios, porque estamos viviendo del ayer. El ayer ya fue una época, claro. Y es bueno recordarla, una nostalgia tremenda, y aquella en la cual en la noche nos quedábamos. Por ejemplo, en mi caso, yo sí me quedaba mirando un poco a Adult Swim, me gustaba mucho el segmento, personalmente. Exacto, sí, o también lo que estaba viendo, el rap de la albóndiga, también la pequeña albóndiga, los Tons, me encantan mucho los Zulons, era una familia disfuncional, pero qué contenido tan riquísimo psicológicamente, me gustaba mucho, y la problemática un poco social, ¿no? La crítica, que también eso se hace falta para muchos de nosotros de esta generación, y es una lástima, ¿no? Porque estos jóvenes, Oñu en este caso, junto al Niño Verde, ¿qué están consumiendo, no? O sea, puro descartable, por así decirlo, no hay un contenido interesante. Puede haber excepciones, puede haber, está bien, pero es muy poco, ¿no? Y solo esperamos, pues, que esto no se vaya al extremo, ¿no? De un consumismo sin un poquito de creatividad, ¿no? O al menos que te ayude a pensar o a reírte de algo interesante, no reírte por tonteras, ¿no? O sea, reírte algo que valga la pena. Esperemos que sí, sensei, porque al final cada uno goza con sus dibujos, sus cartoons en este caso, pero veamos qué sucederá después, ¿no? Y ahí podremos criticar todo el resto del tiempo. Yo creo que estamos viviendo una generación perdida. Ay, sensei, no diga eso. ¿Qué va a decir la pequeña New? Pobrecita. No tiene la culpa. Por eso es que le hemos quitado, para que sea crítica. A ver, ¿qué opinas? Porque nosotros bueno, somos es que viejos. En parte, ¿quién tiene, sabe? En parte sí tiene razón, Otosan. Porque, bueno, por ejemplo, yo antes que me tocó cierta parte del antiguo Cartoon Network. Aún así, ya los programas nuevos de Cartoon Network, sin ofender, ya son puras tonteras, pero algunos, no todos, hay excepciones. Pero como que ya no hay ni qué inventar. Hay programas extremadamente bobos. Está bien que sí, a veces lo bobo te da mucha gracia o te causa entretenimiento, pero hay algunos que ya son en extremo. Así como que te den la cara de qué, o no sé. Y es claro, lo que no me gusta. ¿Tú qué desearías, New, en tu caso? O sea, ¿qué te gustaría? Pues más programas como de antes, no sé, no tanto así de viejitos. Pueden sí sacar remasterizados, pero como quien dice, a veces a nosotros, bueno, a mí en lo personal, no todo el tiempo me gusta estar viendo programas o cosas que no te dejen nada. Incluso a veces hay programas que sí serán de comedia o algo, pero te dejan un mensaje o te dejan, no sé, otra forma. No solo es risa porque se cayó y se pegó y lo atropelló un carro. Es otra cosa. Y más de eso me gustaría volver a ver. Claro, es que esto se está llegando, sensei, es cierto, ¿no? Se está llegando a una estupidez emocional tremenda, ¿no? En cual ya no hay creatividad. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una época en la cual todo es fácil. Todo, no hay un momento ni un procesamiento de la información, o al menos sacar algo interesante, porque ya las ideas se agotan. ¿Y hasta cuánto vamos a recibir todo esto? ¿Cuándo va a ser el día en el cual hay una nueva idea? O un nuevo Ben 10, en este caso, ¿no? Que ya lo han profitido tremendamente al pobre. Bueno, Ben 10, ya salió Generación Rex. O Generador Rex, sí. No sé qué. Generador Rex. Que es del mismo güey. Es prácticamente lo mismo, superhéroe, pero con distintas habilidades nada más. Claro. Y cambian el diseño gráfico. No, pues no, hija, ¿cómo que el diseño gráfico? ¡Es igual! Son los mismos. Yo la verdad creí que era Ben 10. No, pero ya están como, o sea, le cambian personajes nada más. Ah, claro, claro. ¿Me puedes poner una foto de esa generación que dices en sí para poder relacionarla? A ver. Se la pongo si quieren. Por favor, porque estoy perdida en el... Doctora, ¿a su sobrino le gusta Ben 10? Le encanta, sensei. No tienes la culpa. Tiene su álbum de figuritas de Ben 10, su reloj de Ben 10, su carrito de Ben 10, hasta su loncherita de Ben 10. Bueno, es que entiendo, Ben 10 es buena, o sea, es buena, pero ya abusaron de Ben 10. Claro, ese es el problema, pero así como nuestra época fue, digamos, en la época de Dexter, Johnny Bravo, pues para esta generación los pequeñines les gustan su Ben 10 y se identifican con el pequeño. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué le han hecho al pobre Ben 10 en esta imagen? Dios, hasta le cambiaron el peinado. Dios. Está bonito el bonito, está bien bonito. Yo creí que era... Yo, a decir verdad, yo pensé que era Ben 10. Me dije, ¿ahora qué le dieron? ¿Ahora de qué está disfrazado este güey? ¿Qué dijo tras Andrés? ¿Qué le ponen en las manos, Diosito? ¿Eso es antigravitacional o qué es? En serio, usted se sabe mucho de matemática, de física. ¿Cómo le ponen tremendas cosas en sus brazos? Ay, Dios santo. ¿Qué tremendas cosas? Sí, en la imagen que me dio New. Es que eso lo dibujó Botero, doctora. Lo dibujó Botero. Y el tipo es ahí. ¡Qué cosa! Dios mío. O sea, bueno, esto es demasiado para mí. Es que y usted ya sabe que Botero dibuja volúmenes. Temas de la apreciación del arte. ¿Cómo ponen a un mono? Dios mío. Bueno, será porque se más se parezca al hombre, pero qué nota. Y todavía le ponen título pirata. Interesante. Y sí, ¿no? Ahí sí. En fin, y esa es la cuestión. Acá me dice Abel Cázares, olvidan de etcétera, televisión, el único canal con la mejor programación. Por eso me voy a comprar una parabólica para tener ese canal. Bueno, suerte. Ahora, depende de dónde estará este muchacho Abel Cáceres. ¿Dónde, en qué parte estará? Porque si está en México o más hacia acá cargado hacia el norte, que diga en qué satélite está y qué parabólico usó, porque yo también quiero. Sí, porque como ustedes sabrán, para bajar señales de parabólica depende la pisada del satélite, la banda del satélite, porque no es lo mismo banda Q que banda C. La banda Q es son esas antenitas como las de Sky, DirecTV, Dish, Telefónica, satelital, etcétera. Son de esas de plato gris, así chiquito. Esa es para banda Q. Pero para banda C son esas mega parabólicas de malla, de gallinero, que se ponen en el techo. ¿Sí las ha visto esas, doctora? Creo que sí, sí. Son de esas así grandotototas, como de 2 metros y medio de diámetro. Son esas así grandotototas, que son así como de malla. Y esas de... En fin, dicen que esas parabólicas aguantan la lluvia, las dificultades climatológicas las aguantan bien por el tamaño de la antena. Ahora sí, dígame, doctora. Le acabo de pasar un video cortito del bebé. Bueno, va a recordar un poco del bebito. No sé si usted lo ha visto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No la ha visto, Sensei? No, esa no la he visto. Como el bebé que saca el martillo y comienza a golpearlo. Sí. Sí, el bebé bonito. Muy bueno. Eso sí era muy lindo, muy hermoso, muy puro. Ese era el cartón del que se extrañaba. En fin. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. En fin. Agregando algo a lo que decía Nickelodeon, que es el caso más salvable. Yo creo que también sí, porque igual si querían hacer un canal de niños, no sé si usted sabe que ya hay Nick Jr. Ah, poco. ¿Es un canal? Es como... Sí, es Nick y Nick Jr., que pasan prácticamente en Discovery Kids, pero con programas de Nick. O sea, con las pistas de Blue, Dora la Exploradora. Ajá, es casi todo el día Dora la Exploradora, pistas de Blue, Go Diego Go, que es como Dora la Exploradora, pero masculino. Pero versión niño, ¿sí? Y con jaguares. Con jaguares. Exacto. De Chiapas. También pasan uno que se llama Ni Hao Kai Lan, que es de una monita que te enseña a hablar hablar chino, creo. No, cruz. Sí, sale hablando. Doctora, ayúdame. Hola, amiguitos. Ni Hao. ¿Cómo se llama? Ni Hao Kai Lan. Ahorita no, se lo escribo. No diga groserías. No, doctora. Sí, lo sé porque tengo una hermanita de 3 años, entonces... Doctora, ¿la está escuchando? Doctora. Ay, Sensei, ¿qué miedo tiene usted con los chinos? ¿Qué problema tiene usted? Se supone que ha tenido que superar eso, Sensei. Ya. A todos, encuentra esta mil y se regresa. Dice Tito San. Era mejor Teodoro el Explorador. No, mira, aquí está una imagen de él, para que la vea, a la monita, con su peinado típico. Y animales parlantes. Animales parlantes, ya. A ver, doctora, ¿usted qué opina de las series infantiles de la actualidad tipo Pistas de Blue? Pues depende de cada una, Sensei. Cada una tiene su objetivo y su fin, ¿no? O sea, Dora la Exploradora ha ayudado a muchos niños a estimularse visualmente y a trabajar un cerebrito, ¿no? O sea, depende mucho de cuánto tiempo puedan exponerse los niños, aunque los especialistas sugerimos que mínimo a partir de los 8 o 9 meses o un año el niño pueda ver una hora de televisión. O sea, ¿por qué? Porque los contenidos no son muy apropiados. Por más que sean Discovery Kid, por más que sea Nickelodeon, o sea, más bien atrofia el cerebro. Realmente a los pequeñines. ¿Y por qué cree usted que hay tanto niño hiperactivo, Sensei? ¿Por qué cree que hay tanta niña así? Ok, perfecto. ¿Qué opina usted de las pistas de Blue? No lo he visto. ¿No ha visto las pistas de Blue? ¡Oh, casa! No. ¡Encontraremos una huella! No lo he visto, pero me han comentado que... ¿Le han comentado qué? No. Me han comentado que es educativo, que es bonito, pero hay nada más, en serio. Yo solamente puedo decir de que Steve es un reverendo idiota. Pero Sensei, o sea, el hombre que está hablando ahí con el, según con el perrito azulito, que es, se supone que tiene que estar en los zapatos del bebito, del niñito que está mirando su televisor. Es perra, o sea, es mujer. ¿Es hembrita la perrita? Sí, sí, es y el hembra. Rosita es hombre. Sí, o sea, magenta. No, no es rosa, es magenta. Bueno, sí, magenta, perdón. Y es perro. El punto es que se cambiaron los colores ahí. Pero bueno, no me simpatiza el programa. No me agrada. ¿Por qué no? Hay otros programas, por ejemplo, con Dora la Exploradora o lo que ve mi sobrina, ¿no? Del monito. No sé si he visto, hijita, el monito con el que descubre. No sé si el monito tiene su guardabosques, que es su dueño. ¡Ay, eso está muy bueno, eh! Ese ¿cuál, sí es, cuál? Ya, no sé cómo se llama, pero pasan en el Discovery Kids. Así es. Es más, que la voz, ¿eh? la voz de ese personaje la hace Benjamín Rivera. Mi cabeza. El mismo que hace la voz de es el mismo que hace la voz de Fry en Futurama. Ay, ese. Sí, por eso lo ubico. Y porque cada rato en la guía de cable ponen ese promo. Porque como tengo cable analógico, no tengo guía de programa interactivo, entonces tengo que poner el canal del TV Guide para ver qué canal que hay en cada canal. ¿Recuerdo el nombre del monito, Sensei, para futuras madres o futuros no padres que quieran? No tengo idea. Solo sé que es un guardabosques que sale en el Discovery Kids. Oh, de vestido de amarillito, sí. Creo que sí, no estoy muy seguro. A ver, yo lo consigo, Sensei, espérese. Muy bien, muy bien. Oh, baby, bonito, monito. Aquí está, monito. A ver, le voy a poner en el TV Guide a ver si... Porque lo pasan a cada rato, a ver. Vamos a poner eso en el 2, a ver, canal 2. ¡Ah, Jorge el Curioso! ¡Ay! No, entonces no era que yo le decía. Pero sí, Jorge el Curioso es... De hecho, también pasa en cartón, Jorge el Curioso. Es del changuito, ¿no? Esa está muy bonita, sí, la de Jorge el Curioso. Ese sí guardo mucho, es mucho aprendizaje. Realmente. Sí, y me acuerdo porque de eso hicieron una... En Estados Unidos se armó una polémica. Porque resulta de que un empresario americano usó la imagen de Jorge el Curioso y le puso vota por Obama. ¡Qué cruel! O sea, imagínense. ¡Qué tremendo! ¡Qué horrible! Oh, no, ¿en serio? En fin. Acá me dice ese Leogatoro. Ese sí me gusta, bueno, ese sí me agrada. Sí. Leogatoro dice algo que me tranquiliza, dice... Si Ben 10 hubiera sido estrenado hace 8 años, no sería tan criticable, sobre todo por su sobreexplotación comercial. Es lo que yo creo también, o sea, Ben 10 no es mala, pero llegó en un mal momento. Y me dice, cálmese, ya sé que nos invaden los productos chinos, no lo tome tan a pecho. Es que no sabes las broncas que hemos tenido con los chinos. O con las chinas, en sí. ¿Qué? No, doctor. Bueno, no, ya ni sé si son chinas o chinos. No tiene por qué, se supone que tiene que superar todos sus traumas, todo su... Por eso hace catarsis en el programa. Doctor, el problema es de que me volvieron a enviar correo amenazante de nuevo, diciendo de que, bueno, usted sabe, la misma cosa que dicen. Ay, parece que lo quieren y lo odian a la vez, ¿sí? No, ¿qué más quiere usted? No, ya, qué asco. Qué asco, realmente, qué asco esa situación. Andalay, otros andalay. No voy a ir a China nunca. No se preocupe. Nunca diga nunca. China ha venido a nosotros con tanto producto. Eso es exactamente. Exactamente. Lefu. Y bueno, para terminar el tema. Ay. Ok, creo que ya es hora de terminar todo esto, ¿no? Finalmente nos abandonó Draco, el tiempo Niño se Verde acaba. Nos dejaron solitos, no, definitivamente, bueno. Pero tuvimos a New de nuestra colaboradora. New nos ayudó a sacar las papas del fuego. Se nos estaban ya carbonizando a mí y a la Doc las papas del fuego. Y no sabe cómo. Sí, horrible. No, y no había visto Skype porque estaba minimizado y ahí escuchando y el Skype ahí bien, gracias. Perdón. Debimos de haber dicho de que New contesta. Sí, porque realmente fue hasta que dije, a ver Skype. Y yo, ups. Y yo creo que dijiste, sí. Oh, yo creo que se referían a mí cuando hablaban de un invitado. Sí, dije, ah, era yo. Ok. Una mención por ahí hubiera servido, Tosani. Sí, creo que ya nos queda para la próxima, o sea, como para... ¿Cuándo vamos a hacer otro programa? El siguiente sábado, ¿verdad, doctora? A ese sí. Desplayse como usted quiera, sensei. A ese sí. Este es el programa 50, ¿verdad, doctora? 50. Uh-huh. El siguiente... Bueno, tenemos dos programas. El siguiente es el de las llamadas, ¿eh? Uh-huh. El siguiente son uh-huh. llamadas. El siguiente sí. son las llamadas al aire para que nos llamen al Skype. Vamos a estar dando el anuncio en la semana. Vamos a poner a que descarguen el Skype, ¿no? En el grupo de Facebook de Diario de la Night, ¿no? Yo creo que sería la mejor forma para que nos llamen. Avisando toda la semana, rompiendo los tejocotes todos los días. Poniendo, este es el Skype, consíganse un micro decente. Hagan la prueba de sonido y luego nos llaman. Y así como en las radios comerciales de acá, le solicitamos de la manera más atenta que su comentario no sea mayor a 5 minutos. Muchas gracias. Y así no les cobra. Sensei. ¿Qué acontece? ¿Qué pasa aquí? Bueno. Dios de mi vida. ¡Pobre iluso! ¡Pobre iluso! Dios mío, santo. Creo que tiene problemas auditivos, pobrecito. En efecto, en efecto. Ok. Bueno, sensei. Ok. Uh-huh. Bueno, terminemos esto, ¿no? Ok, a ver qué manda aquí. Ajá. Bueno, pues ya es hora de terminar el programa. Gracias a todos. Ahora sí, ya nos tenemos que ir porque ya se quedan con los troles. Doctora, despídase, por favor. Sí, muchísimas gracias. Un beso para todos. Bendiciones. Gracias por sus críticas, sus opiniones, la nostalgia de Cartoon Network. Y no se pierdan el próximo Diario de la Night. Va a estar cargado de mucha emoción, suspenso, tristezas, alegrías, tristezas y todo lo que ustedes quieran saber. Claro que sí. Y pues esperamos sus llamadas. No sean tímidos y compartamos un momento lleno de esplendor. Cuídense. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, New también. Gracias, Sensei. Ok, bueno. New de... despídanos también. Sí, claro que sí. Gracias principalmente por la invitación y gracias a todos los que están escuchando y por los comentarios y demás. Y larga vida a los canales que progresen y evolucionen por piedad. Y bueno, buenas noches a todos. Sí, ojalá el milagro del cielo caiga. Ok, bueno. Pues bueno, esa es la cosa, yo, nombre de lo que hacemos posible. Anime Nexus, del Niño Verde que nos dejó plantado, del Dracosaurio que es el responsable también. Y de todos los que estuvimos aquí, a Neo, a la Doc y todos, ya, todos amor y paz, una para adelante y dos para atrás. Sin albur, bueno, con albur si quieren también. Y nos vamos, se cuidan, sean felices. Próximo programa es programa de llamadas al Skype para que estén al pendiente de todo. No sean tímidos y digan lo que sientan, para eso es el programa. Mira, sí, qué expresión. Sí, claro. claro. Oye, bien, o sea, realmente va a llamar, no va a llamar por esos comentarios. Yo no lo digo por mí, doctora, no lo digo por mí. Ni yo por mí tampoco, sensei, ya. Ah, no. Okay. Draco, entonces, ¿verdad? Sí, ya, o el punto verde, el punto verde, el cuídense. El punto verde también, bye, adiós. Ay, se finí. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.